Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. ¿Quién eres? Yo soy la radio del Colegio de la Garita, de Arrieta. Ah, ¿la radio de los niños de Lanzarote? Sí, ¿y tú quién eres? Yo soy la radio Ondas Yaiza de Canarias. Radio Ondas Yaiza. Y Radio Patio de Recreo del Colegio La Garita. Hola, me llamo Nerea Hernández Placeres y estamos aquí para entrevistar a una señora. Se llama Naira Ni Guadalupe. Hola, Naira. Hola, gracias por invitarme a la entrevista. Estoy aquí para entrevistarte con mis compañeros y ellos son... Roberto Suárez Batista. Noa Díaz Marín. Nerea Hernández Placeres. Acuidán Ojeda Suárez. Elizabeth Cabello Betancor. Joel Torrici. Y Nerea Hernández Placeres. Y sin más, comenzamos. Nuestro personaje misterioso que vamos a ir conociendo en la entrevista trabaja de matrona en el hospital de Arrecife. Ahora yo voy a empezar con la primera pregunta de la entrevista. ¿Por qué te gusta ser matrona? Me gusta ser matrona porque me disfruto acompañando a las mujeres y a los hombres en general, las parejas, en ese momento tan especial de su vida que es el tener un hijo, el nacimiento. Es un momento muy emocionante, tanto para ellos como para mí. Naira, ¿cuántos partos has asistido? Pues más o menos puede ser que alrededor de unos 100 partos al año. Entonces, como llevo aproximadamente 5 años en la profesión, pues calculo que más o menos sobre 500 partos puede ser que haya asistido. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta mucho mi trabajo, porque aunque es a turno, a veces se hace duro porque tengo que trabajar los domingos, tengo que trabajar los de noche. Además de ser matrona, ¿te gusta algo más y trabajas en algo más? Bueno, la profesión de matrona es una especialidad de enfermería, es decir, que mi trabajo base es ser enfermera. Yo trabajé 10 años de enfermera y me gusta mucho ese trabajo. Ahora solo trabajo de matrona, o sea, que es una enfermera que es especialista. Además de eso, ahora mismo no hago otro trabajo, cobrando. Hago otras labores, hago cuidado de mis hijos y las otras funciones que tengo como persona en la sociedad. ¿Cómo se prepara un parto? Bueno, el parto se prepara la mujer para hacer el parto. Simplemente yo como matrona lo que hago es estar allí acompañándola, ayudándola si necesita algo, si necesita aliviar el dolor, porque cuando se nace un hijo, cuando se tiene un parto, pues duele. Entonces yo solamente estoy allí para acompañarla para lo que ella necesite. Entonces el parto lo hace la señora, la pareja, el niño. Pero yo estoy allí para ayudar, por si necesita, si se complica algo también, pues la puedo ayudar. Y bueno, pues tengo allí mis instrumentos y mis manos y lo que sé, mis conocimientos, y simplemente estoy allí para acompañar. Naira, ¿alguna vez se ha complicado algún parto? Pues sí, no es lo habitual, no es lo más frecuente, por suerte, las cosas normalmente suelen ir bien. Pero hay veces que hay complicaciones, a veces un poco más pequeñas y a veces un poco más grandes. Un ejemplo de una complicación pequeña, pues que a veces los niños vienen con una vueltita de cordón, el cordón umbilical, que es por donde ellos se alimentan durante el tiempo que están en la barriga de su mamá, a veces lo traen en forma de collar al cuello. Entonces, cuando sale la cabeza, no puede salir el resto del cuerpo en algunas ocasiones porque el collar ese, el cordón que tienen ahí, pues no los dejan. Entonces una de mis funciones es en ese momento quitarles ese collar, ese cordón umbilical. Otras veces hay complicaciones un poco mayores, como que el niño no cabe por el sitio donde tiene que salir. Y hay veces pues, que tienen que ir a quirófano. Y ahí es donde intervienen mis compañeros médicos. Entonces solemos trasladar a la señora a un quirófano y entonces el bebé sale pues por la barriga en vez de por la vagina, que es por donde sale habitualmente. ¿Alguna vez se ha complicado tanto el parto que se ha muerto el niño? Pues sí, algunas veces ocurre. En muy contadas ocasiones, por suerte. Yo no he tenido en mi profesión, en mis años de profesión, todavía no he tenido ninguna experiencia tan negativa. Como hay tantas personas en Lanzarote, ¿hay algún día que no haya parto? Sí, mi trabajo es un poco imprevisible. Hay días que tenemos 6 partos y otros días que no tenemos ninguno. Tenemos una media de 3-4 partos al día, en las 24 horas, tanto de día como de noche. Nuestros turnos son de 12 horas, entonces hay veces que voy un turno y no tengo partos, y hay otros que voy y tengo 6 partos. Naira, ¿qué sientes cuando están haciendo un niño? Pues siento muchas cosas, muchas emociones. Por un lado, alegría, por otro lado, tensión, porque es mi responsabilidad estar ahí y detectar si todo va bien y tengo que ayudar o tengo que hacer algo. Pero sobre todo, los sentimientos que tengo son positivos, emociones positivas. Es un momento muy emocionante. Naira, ¿desde pequeña soñabas de ser médica o de estudiar medicina? Pues la verdad que sí, desde pequeña siempre me gustó alguna profesión relacionada con la medicina. Yo cuando ya fui al instituto, siempre pensé en ser médico y así me lo planteé hasta incluso cuando hice el examen de acceso a la universidad. Mi objetivo era entrar en medicina y eché los papeles para todas las universidades que podía acceder a estudiar medicina, pero por cuestiones de puntuación no entré y entonces cogí otra alternativa que era enfermería. Empecé a estudiar enfermería y cuál fue mi sorpresa, que cuando terminé el primer año me di cuenta que realmente a mí lo que me gustaba era esa profesión. Yo tenía una idea equivocada de esa profesión, pensaba que lo que me gustaba era medicina, pero cuando empecé a estudiar y me metí en el mundo de la enfermería, me di cuenta que realmente eso era lo más que me gustaba. Y entonces decidí continuar y terminé enfermería. Luego estuve trabajando 10 años de enfermera en varias ramas, porque la enfermería es muy amplia, puedes trabajar con ancianos, con operados, con mujeres, con niños. Entonces me di cuenta que lo más que me gustaba era la rama de la mujer, de trabajar con la mujer, partos, niños. Entonces volví a prepararme otro examen para poder estudiar la especialidad de matrona. Y entonces aprobé, tuve puntuación suficiente y pude hacer la especialidad. Y entonces, desde hace 5 años, ya soy matrona. Bueno, pues hasta aquí la primera entrevista del programa. Gracias por haber venido. De nada. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a despedir a Naira con un fuerte aplauso. Y continuamos con el programa. Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos. ¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609. Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra. 016, dígame. Tranquila, te vamos a ayudar. Teléfono 016 puede significar otra vida. Estás escuchando Aulas Abiertas al Mundo. Bueno, ya estamos de vuelta con el programa. Vamos a entrevistar a Estefanía Guillén Rojas y lo haremos a lo largo de la próxima entrevista. La entrevista la vamos a realizar Jonás Sánchez González, Isabel Quijada Curbelo, Isan Serpanís, Ignacio Flude, Isis Rodríguez Reyes y Adwen Pérez Hernández. Nuestro personaje vive en La Santa, en Tinajo. Ella trabaja en Aloe Plus Lanzarote. Tiene 2 perros. En su trabajo hace cremas y productos para la piel. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Explícanos cómo se hace eso de la aloe vera. Vale, pues nosotros tenemos plantaciones de aloe vera donde recogemos hojas y lo que hacemos con las hojas es pelarlas, le quitamos toda la piel, las limpiamos bien porque cuando pelas una hoja de aloe tiene aloína, que es una sustancia amarilla que eliminamos con agua y luego la trituramos. De ahí sacamos jugo de aloe y a partir de ahí hacemos lo del resto de productos. ¿Qué productos se pueden hacer con el aloe vera? Con el aloe vera podemos hacer muchísimos productos. Nosotros hacemos productos cosméticos, hacemos crema, hacemos geles que nos pueden ayudar cuando tenemos una herida, pero también hacemos productos para la alimentación. Hacemos jugos, zumos, mimos, mantecados, mermeladas. ¿Podrías contarnos qué es lo que les explica a los turistas? Nosotros cuando llegan los turistas, pues les explicamos por qué el aloe vera se cultiva tanto en Lanzarote, porque tenemos un clima y un suelo que es estupendo para el cultivo de esta planta, y además les explicamos que pueden utilizar la planta en casa para comerla o para la piel. Y una cosa muy interesante que les decimos es que existen 350 especies de aloe vera, pero que solo hay una que se cultiva en Canarias y que es la que mejores propiedades tiene para nuestra piel y para comerla, que se llama Barbadensis Miller. ¿Cuántas tiendas hay en Lanzarote y en dónde se venden los productos? Pues en Lanzarote tenemos 10 tiendas y 3 museos donde vendemos los productos de aloe. Además también tenemos una tienda en Gran Canaria, otra tienda en Tenerife y 2 museos más, uno en La Graciosa y otro en Tenerife. Y en cuanto a dónde vendemos nuestros productos, además también los exportamos. A través de nuestra tienda online los enviamos a toda Europa. ¿Quiere decir que se puede comprar por internet? Sí, se puede comprar por internet. Además, muy fácil, porque nuestra página web es una tienda donde tú seleccionas los productos que quieres y te los enviamos a casa enseguida. www.aloepluslanzarote.es. Hay un museo en La Graciosa de Aloe Vera. Sí, en La Graciosa tenemos un museo donde hay información de la aloe vera, también de la orchilla, de la sal marina y además hay información de los cetáceos. Y tenemos ahí información del tiburón megalodón, que era un tiburón muy grande y además tenemos un esqueleto que lo representa. ¿Ese tiburón era de la era de los dinosaurios? Pues sí, ese tiburón era de la era de los dinosaurios, así que les recomiendo a todos que vayan al Museo de La Graciosa, que además a ustedes les queda cerquita, y vean la representación que tenemos allí de este tiburón tan antiguo. ¿El aloe vera solo sirve para la crema o también sirve para hacer comida? Pues también podemos hacer comidas de aloe vera. Mira, yo he comido risotto hecho con aloe vera. También he comido aloe rebozado en harina y frito. También he comido aloe vera en ensaladas. Nunca se me ha ocurrido hacer un potaje de aloe, pero a lo mejor podemos hacer un potaje y probar a ver cómo está. Vamos a cambiar un poquito más de tema. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues en mi tiempo libre a mí me gusta mucho pasear a mis perros. Me encanta ir a la playa. Y otra cosa que me gusta mucho y que recomiendo que todo el mundo haga es leer. ¿Qué libro estás leyendo o qué libro nos recomendarías? Pues ahora me estoy leyendo El alquimista de Paulo Coelho y es muy bonito. ¿Te gusta practicar algún deporte? Pues a mí me encanta el deporte, pero la verdad es que los practico poco. Ahora voy al gimnasio, pero el deporte que más me gustaba a mí cuando era pequeña era el bádminton. Me encantaba jugar a bádminton. Estefanía, ¿cuántos años llevas en esa empresa? Pues yo empecé en esta empresa en el año 2012, cuando solo teníamos 5 tiendas. Y llevo 5 años donde yo he participado en la apertura del resto de tiendas. Me ha encantado, soy una apasionada de la aloe vera. Y además, este año es muy especial para mí y para todos los que trabajamos en Aloe Plus Lanzarote, porque este año cumplimos 10 años. Han sido 10 años de mucho crecimiento y han sido 10 años donde hemos dado trabajo a muchas personas y eso a mí me satisface mucho y me hace muy feliz. Bueno, pues hasta aquí la segunda entrevista. Gracias, Estefanía, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haberme invitado, me ha encantado estar aquí y les invito a todos a que nos visiten, que tenemos museos en Yaiza, en Punta Mujeres, en Arrieta, que tenemos tiendas en Puerto del Carmen, en Playa Blanca. Además, si alguien se da un paseo a Tenerife o a La Graciosa, pues que también visiten nuestros museos allí, que son muy bonitos y no se van a arrepentir de la visita. Claro que sí, nuestros productos de la isla saliendo al mundo. Esto es Aulas Abiertas al Mundo, con los niños y niñas de los centros escolares de Lanzarote. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Hoy recibimos con un fuerte aplauso a José Pérez Horta. Él es el concejal de Cultura, Educación y Patrimonio. Voy a empezar con la primera pregunta, José. Gracias por venir. Es un placer estar con ustedes, que son el futuro radiofónico de esta isla. Pues si te parece bien, vamos a empezar con unas preguntas. José, ¿naciste aquí? Bueno, yo nací en La Palma. Mi padre era de La Palma, mi madre era de Lanzarote. Y bueno, se conocieron como se conocía antes la gente, por recomendaciones de uno, se mandaba las cartas, se escribieron y luego, bueno, empezaron a salir, se casaron y después pues fueron a vivir un tiempo a La Palma y en esa época que estuvieron viviendo en La Palma nací yo allá. José, háblanos de tus hijos y de tu mujer. Bueno, somos una familia normalita, pues mi esposa trabaja y colabora pues con temas de la iglesia y demás. Mis niñas, pues una estudia deporte, la otra es peluquera canina y bueno, son unas personas además muy comprometidas socialmente, comprometidas con las cosas, con su entorno, son críticas con las cosas que se hacen y las que hay que hacer, por lo tanto, yo creo que una familia normal como deben ser las familias, ¿no? ¿Recuerdas una asignatura o un profesor en especial? Para bien o para mal. Recuerdo, por ejemplo, en mi época yo estudié también en la Universidad Laboral y en mi época había algún profesor que estaba un poco mal de la cabeza, sin embargo, aprendí muchísimo con él y le tengo siempre ese recuerdo especial. Y recuerdo también en la escuela aquí, cuando estaba en infantil, pues ahí recuerdo, por ejemplo, como yo en las clases de matemáticas, en casi todas las clases, yo abría siempre el libro de ciencias naturales y me ponía a ver las fotos de los animalitos. Por lo tanto, pues eso después se notaba en las notas, ¿no? ¿Cómo eras cuando eras pequeño? Mira, era un pueblito que vivía de una economía de subsistencia, que quiere decir que vivía casi todo de lo que producían, ¿no? Sobre todo del campo, lo que producían en el campo. Entonces era un pueblo muy tranquilo, con pocos medios, pero pocas necesidades. Yo recuerdo de pequeño que nuestra ilusión cuando salíamos del colegio era ir a jugar a los hoyos, una zona donde se había extraído arena y había unos hoyos, y nosotros nos pasábamos toda la tarde jugando solo con un trocito de palo, jugando algo que antes era jugar a la guerra, y con ese trocito de palo éramos tremendamente felices los niños y nos pasábamos toda la tarde jugando, ¿no? Eso es importante para saber que a veces por tener más medios no se es más feliz. ¿Y cómo podías vivir tú de pequeño sin consola, sin móvil, sin tablet, sin Nintendo? Sí, eso es importante, ¿no? Porque ahora parece que resulta casi imposible entender que se pueda vivir sin eso. Pues se vivía mucho más feliz que ahora con todos esos medios. ¿Por qué? Porque ahora que esos medios son necesarios, son importantes y eso nos comunica y nos conecta con toda la gente de todas partes del mundo y eso es bonito. Pero es bonito y es bueno siempre que se mantenga con un límite. Y sepamos que lo más importante es las relaciones humanas, lo más importante es ese ratito que tenemos con los amigos, jugando en un parque, jugando en la calle, esos son más importantes que todo el tiempo que estemos en el mundo metidos ahí en los aparatitos esos de electrónicos. José, ¿qué querías hacer de pequeño? Cuando era pequeño quería ser de mayor, a mí me gustaba siempre el dibujo técnico. Yo casi de toda la vida me ha gustado el dibujo técnico y de hecho cuando fui en su momento a estudiar la laboral fui con la intención de estudiar delineación. Y bueno, después esa vez no pudo ser porque no había esa especialidad, estudié metal que me vino muy bien después en el futuro y luego posteriormente pude hacer la delineación, hice las oposiciones para delineación, por lo tanto yo creo que se ha ido cumpliendo la parte profesional que quería, ¿no? Y después de siempre me ha gustado también todo el tema del medio ambiente, de la naturaleza y tal, y siempre mi vida también la he enfocado en ese desarrollo agrícola, ecológico y demás, y bueno, ahí he trabajado también mucho formando asociaciones y demás. Me han dicho que eres profesor. ¿Dónde trabajas? Sí, soy maestro de taller de las escuelas de arte Pancho Lasso. Trabajo en Arrecife, en esa escuela que te he mencionado, de Pancho Lasso, que es un escultor famoso de Lanzarote, que hay que darlo a conocer muy mucho. Y yo doy clases de moldeado y fundición de joyería y también de forja artística, ¿no? Hola, me llamo Andrea Mendoza Hernández y te voy a preguntar qué actividades van a hacer para los niños en el verano. Bueno, estupendo, Andrea. En verano estamos planificando, que próximamente nos reuniremos con los centros educativos de Aría, porque estamos planificando las escuelas de verano. Y entonces en esas escuelas pues se pretende hacer distintas actividades, ya se les pasará, una vez que lo coordinemos con los centros, se les pasará un programa para que vean en qué les interesa apuntarse, para que los que no se vayan de vacaciones a otro sitio pues estén aquí durante todo el verano, puedan disfrutar de distintas actividades. Hola, soy Pablo Yacito Hernández Pérez y quiero preguntarte que por qué te gusta tu trabajo. Bueno, pues me gusta porque da respuesta a la ilusión que yo tenía de toda mi vida, que es de primero trabajar en algo en lo que tú te sientes realizado, en algo que te gusta. Es por eso importante que cuando estudien ustedes, estudien no lo que tiene salidas económicas, no lo que se lleva, sino que cuando ustedes se apunten a hacer una carrera, una vez que acaben el bachillerato y todo eso, pues ustedes estudien lo que realmente les gusta, porque eso es lo que va a hacer que ustedes sean felices el resto de su vida, porque van a estar en un trabajo disfrutando del trabajo el día a día, ¿no? Hola, soy Miguel Ángel Castaño Gutiérrez y quiero preguntarte, ¿cuál trabajo te gusta más? Yo creo que todos los que hago, ¿no? Además, por ejemplo, un trabajo que me gusta mucho es el que hago fuera de esos dos trabajos oficiales, fuera de la escuela y fuera del ayuntamiento, que es el trabajo en el campo, ¿no? Yo voy al campo y me relajo plantando, podando las parras y demás. Pero el que de los, tanto uno como otro, tanto el de la escuela como el del ayuntamiento, me gusta muchísimo. Me gusta cuando llego a la finca del ayuntamiento y estamos transformándola y estamos habilitándola para que los niños, probablemente antes de final de curso o a principio del curso que viene, puedan ir los colegios del municipio a hacer esas visitas y aprender todo el patrimonio que encierra esa finca que es de propiedad municipal y que estaba ahí. Pues todas esas cosas me hacen una ilusión tremenda. Hola, me llamo Adrián Gutiérrez Ocas y ¿cuál es tu concejalía preferida? Pues las que hemos cogido en el pacto de gobierno, porque como saben, Aría hay un pacto de gobierno que es dos formaciones, y nosotros, los de la formación a la que yo pertenezco, pues cogimos educación, cultura, patrimonio, medio ambiente, y son las concejalías donde me encuentro muy a gusto, porque son las concejalías que un poco crean la identidad que tiene o que debe tener los vecinos, los que viven en Aría, tienen que identificarse con esos conceptos básicos, ser un municipio que se identifique por su educación, que se identifique por el patrimonio que tiene, por el medio, por natural que tiene, por todos esos valores que tenemos y que hemos sabido conservar, a pesar de que la isla, muchas partes de la isla, con el desarrollismo del turismo se destruyó, pues haríamos podido conservar todos esos valores, y eso es lo que tiene que identificarnos. Por lo tanto, en todas esas áreas me encuentro yo tremendamente identificado y a gusto. Hola, soy Ojara Curbelo Array y quiero preguntarte qué proyectos estás haciendo ahora mismo en tu trabajo. Bueno, en la escuela, por ejemplo, estamos poniendo en marcha los talleres, modificando y tal, para traer a la escuela la fundición de esculturas también, ¿no? Para que en Lanzarote, desde el sistema educativo, haga también la fundición. Estamos haciendo microfusión, fundición de joyas, pero queremos también que se haga fundición de esculturas y demás. Y en el ayuntamiento, pues, como desde apuntaba, tenemos en marcha ese proyecto agroambiental de esa finca que va a crear un punto de atención tremendo, un punto de interés tremendo para todo el municipio. Queremos también poner en marcha pues que el conjunto histórico de Aría se empiece a rehabilitar y se empiece a crear negocios, que la iniciativa privada empiece a hacer inversiones para que creen negocionaría, y para eso desde lo público pues tenemos que hacer lo que estamos haciendo, que es fomentando que el palmeral no se muera, o sea, cuidándolo, que hemos invertido dinero en cuidarlo, estamos haciendo plantaciones nuevas de palmera, estamos tomando medidas para que los que tienen casas antiguas pues las puedan conservar, hemos rebajado los impuestos a esas edificaciones, en fin, tomando todas esas medidas para que Aría empiece a dinamizarse económicamente, a crear economía, a ser sitios donde empiecen a surgir negocios y la gente pueda quedarse en Aría a vivir. Me llamo Raúl Echazman Cruvelo Muñoz y te voy a preguntar cómo compaginas el trabajo del ayuntamiento con tu familia. Bastante difícil, porque tengo que compaginar el trabajo del ayuntamiento con la familia y con el trabajo en el centro educativo, ¿no? Porque los tres los sigo manteniendo. Es difícil, pero se puede llevar cuando con la familia compartes muchas inquietudes, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacer alguna actividad fuera de lo que es la propia casa del ayuntamiento, pues tú puedes coger a tu familia, a tu mujer, a tu hijo y decir, bueno, mira, vamos a tal sitio que tengo que mirar una cosa, y entonces lo haces partícipes de ese trabajo que estás haciendo. Entonces, si la familia te respalda y es partícipe, se puede compaginar, si no es muy difícil. Me llamo Diego Fernández Tellado y te quiero preguntar que cómo fuiste profesor y cómo fuiste político. Bueno, lo de profesor es estudiando, no cae otra, es estudiando y estudiar algo que te guste y termina, si te gusta dar clase, pues te haces unas oposiciones o te pones en unas listas, y si no, pues te trabajas como profesional y eres un buen profesional si estudias lo que te gusta. Lo de político es que es un compromiso, lo de político no es que te haces y empiezas en un momento dado a trabajar, sino es un compromiso que siempre, habemos personas que siempre hemos tenido ese compromiso por hacer cosas por los vecinos, hacer cosas por el lugar donde vive. Entonces, en el caso mío, siempre he estado participando con asociaciones culturales, asociaciones, hemos creado pues la Asociación de Agricultura Ecológica, que fue la que empezó a difundir el desarrollo ecológico en la isla, y otras asociaciones de tipo vecinal y demás. Toda la vida he estado trabajando en asociaciones, y llegas a la política pues cuando con ese compromiso en un momento dado decides, mira, hay que dar un paso más, porque después para que esas ideas que tienes en mente y que tiene la gente que comparte contigo en mente puedan ser una realidad, los foros donde se toman las decisiones son las instituciones, y entonces en un momento dado decides pues formar parte y presentarte a unas elecciones para poder estar en los sitios donde toma las decisiones, y es lo que ha pasado con mi caso. Hola, me llamo Manuel González Martí y te quiero preguntar en cómo van las obras del Instituto de Aría. Pues mira, fíjate tú, el Instituto de Aría es de los primeros sitios, después de Arrecife fue el primer sitio que tuvo un instituto propio, y este año se va a cumplir los 50 años de que Aría tuvo instituto, por lo tanto es bastante simbólico que justo cuando se cumplen los 50 años estemos poniendo la primera piedra para construir el nuevo instituto. Se lleva muchos años, fíjate, con 50 años si ya estará viejito el que tenemos, y entonces lleva muchos años, muchos alcaldes anteriores y concejales anteriores llevan batallando para que ese instituto se pueda construir, y ahora ya es una realidad. Ya hemos estado trasplantando las palmeras que habían en el solar donde se va a construir el nuevo instituto, y ya en breve ya está adjudicada la obra y tal, y en breve se empezará, y esperamos que en un año y algo, cuando ustedes tengan edad de pasar a segundo ciclo de la ESO, pues casi seguro que lo harán en el nuevo instituto. Hola, me llamo Aarón Méndez Castro y quiero preguntarte que después de trabajar, ¿tiene tiempo de hacer otras actividades? Si es así, ¿cuáles son? Bueno, normalmente algún domingo y algún sábado que queda libre, alguno, pues las actividades que suelo hacer es a veces ir a ver alguna película, que es pocas veces, y después caminar mucho, hacer algún pateíto, algunos senderos así con la familia y tal, y ir al campo también. Ir al campo es una actividad que me relaja mucho. A mí todo lo que tenga que ver con estar en el al aire libre, estar trabajando en la tierra o sea caminando por senderos, eso me relaja y lo comparto con la familia, con lo cual nos complementamos perfectamente. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista a nuestro concejal de Cultura, Educación y Patrimonio del Ayuntamiento de Aría. Muchas gracias, José, por venir. Bueno, ha sido un placer tremendo. Lo felicito por esta iniciativa y por estar pues involucrándose en esta, todo esto que tiene que ver con la radio. Y bueno, espero y vamos a hacer desde el Ayuntamiento el esfuerzo necesario para que Aría tenga también una emisora cultural y ustedes puedan participar en el futuro. Continuamos con el programa y le hemos acompañado con Alejandro Mejías Curbelo, María Hernández Moreno, Sergio Campo Arraez. Sé que te fallé, que quizás no merezco verte otra vez, pero extraño como éramos ayer. Y solo imagino que si tú quisieras volver a mi lado otra vez, yo te prometo que lo que hagamos tú y yo es un secreto que se queda entre los dos. Y tú dime pa' dónde vamos, ven, toma mi mano, lo que tú me pidas yo te lo daré. Quiero besarte como sé, quiero besarte otra vez. Tú vas a recordar por la playa de Blanquita Arena. Tan natural fue quererte, tenerte en mi mente. Cuando escribo canciones solo pienso en ti, vente. Un café en la mañana para ver si te quedas. Yeah, yeah. Yo te prometo que lo que hagamos tú y yo es un secreto que se queda entre los dos. Ven, dame un beso, que extraño tu sabor. Báilame lento, que hoy haremos el amor. Estamos aquí con dos invitados de lujo de nuestro municipio, uno artesano y otro una antigua policía. A continuación vamos a hacer una tertulia con mis compañeros y yo. Les habla Diego Fernández Tellado y voy a dejar que mis invitados se presenten. Hola, me llamo Luca, soy el antiguo policía, vecino de Arrieta desde el 2000 y aquí me encuentro súper bien. Yo soy Aquilino, vivo en Punta Mujeres y, bueno, ¿qué más quiere que te diga? Soy artesano y estoy encantado de estar con ustedes. Aquilino, dices que eres artesano. Cuéntanos un poco de tu profesión. Bueno, mi profesión probablemente sea una de las más antiguas del mundo. Yo hago cerámica. La cerámica se conoce desde el principio de la historia del ser humano. Y utilizo una técnica muy, muy antigua. Tiene en Canarias, tiene alrededor de 3.000 años de antigüedad y probablemente se utilizara mucho tiempo antes, en África y por ahí. Lucas, dice que fuiste policía. Cuéntanos también sobre tu profesión. Bueno, mi profesión, más que una profesión como la de Aquilino, supongo que es una pasión. Uno entra en policía por pasión, ¿no? Yo desde que tenía 3 años quería entrar en policía. Y no obstante todo, que me decían que no, que vas a cambiar idea, y yo he seguido con esta idea y al final entré en policía. Hola, me llamo Manuel González Martín y le quiero preguntar a Aquilino que cómo empezó la artesanía. Yo empecé en artesanía, yo creo que antes de saber que fuera artesanía, ¿sabes? Yo empecé a jugar cuando tenía 7 años, hacía cositas, ¿no? Y luego con el tiempo me fui profesionalizando y estudié mucho para poder conseguir trabajar con lo que trabajo en realidad, que es la cerámica. Una cerámica muy antigua, una terracota que tiene poca temperatura de fuego y ahí empecé. Empecé hace, después de que terminé el ejército, yo estuve en el ejército, terminé el ejército y digo, tengo que buscar una salida profesional. Y participé en un curso de cerámica tradicional canaria en Guía, en Santa María de Guía, un curso del gobierno de Canarias. Le quiero preguntar otra pregunta a Aquilino. ¿Cómo te fue en el ejército? A mí me fue estupendamente. A pesar de que tenía que ir obligado, porque era así, me lo pasé muy bien porque entré en una sección muy divertida, es la sección de reconocimiento. Íbamos siempre delante, íbamos en un Land Rover, caminábamos mucho, utilizábamos la brújula, aprendí muchísimo en la mili. Fui guerrillero, saltando los coches en marcha, saltaba de los coches en marcha, hacíamos la pista americana, disparé con todos los armamentos posibles, incluso detoné explosivos. Lucas, tú por tu acento yo no diría que tú eres de aquí. No, exactamente. Yo soy de Italia, vengo de una ciudad muy conocida en todo el mundo, de Florencia, aunque soy más español de muchos de vosotros, ya que son 25 años que estoy aquí. De Florencia, como Leonardo da Vinci, un artista, mi artista favorito desde mucho tiempo atrás, porque era muy completo, hacía de todo. Era médico, era artista, pintaba. Arquitecto. Escultor. Tenía muchas profesiones él solo. Sí, inventor. Inventor. Es verdad que en Italia estuvo el Imperio Romano, que lo hemos estudiado nosotros aquí. Sí, el Imperio Romano estuvo en toda Europa, parte del norte de África y parte de los países del este, ¿no? También llegaron a Canarias los romanos. Después de los fenicios y los punicios, que son todas sus culturas anteriores, los romanos llegaron a, afortunadamente, porque claro, les llamaban las Islas Afortunadas, los romanos. Chao, yo también soy italiano y me gustaría saber por qué te gustaba ser policía. ¿Y no sabes hablar en italiano? Sí sé, solo que me da vergüenza. ¿Te da vergüenza de hablar en tu idioma? ¿No? Ya que somos italianos. Io voglio salutare a tutti gli italiani di Lanzarote che stanno ascoltando la radio. Io anch'io voglio salutare tutti gli italiani che ogni anno siamo sempre di più qui a Lanzarote. A mí me gustaba mucho el tema de la policía, ante todo porque era una pasión y me gustaba poder ayudar a los demás, principalmente era eso. Hola, me llamo José Carrera Navarro. ¿Qué diferencia hay del ejército y de la policía? Allora, entonces, mira, la policía suele proteger el territorio de un país, en el interior del país. El ejército suele ir fuera a hacer misiones fuera del país. En este caso, mucha misión humanitaria, como están haciendo ahora, ¿no? Hay muchos españoles, soldados españoles repartidos en el mundo haciendo obras humanitarias. En mi caso fue prácticamente obligado. Nadie, o sea, no había manera de escaparte del ejército. O sea, éramos un ejército no profesional. O sea, mientras que la policía es profesional, ya tiene ya unas normas. El orden jerárquico prácticamente es el mismo. Tiene los mismos grados, capitanes, tenientes, llevan uniforme. Pero en nuestro caso, que éramos obligados, no éramos un ejército profesional, estábamos haciendo como prácticas, o sea, no estábamos haciendo nada real. Hoy en día el ejército sí es profesional y se parece mucho más a la policía que antes, porque hay una profesionalización. Yo soy uno de los viejos policías, ahora es policía civil, es una oposición, más bien son funcionarios, más bien es una profesión como cualquier otra, ¿no? Hola, soy Ojara Curbero Arraez y quería preguntarle a Aquilino que si hay alguna escultura que ha hecho que cuente algo sobre su vida. Uy, pues mira, yo me lo pones un poco difícil, aunque creo que te voy a responder como se merece. Yo creo que cada una de mis esculturas habla de mi vida, porque son momentos, o sea, cuando tú estás haciendo una obra, si estás triste, de alguna forma se refleja en la obra, ¿no? Si estás contento, también se refleja en la obra, ¿no? Pero yo creo que la más emotiva para mí fue cuando me enteré que iba a ser padre y me encontraba en una situación como muy de nervios, no sabía qué es lo que iba a ocurrir. Y entonces empecé a hacer una escultura que para mí representa mucho. Es un gorila, una cabeza de gorila, y esa es la que más emociones me ha transmitido. ¿Sí? Hola, me llamo Aaron Méndez Castro y le quiero preguntar a Aquilino qué solía jugar de pequeño. Me alegro que me hagas esa pregunta porque para mí el juego fue muy importante. A mí, cuando era pequeño, lo más que me gustaba era jugar con animales. Pero claro, no tenía para comprar los muñecos y tampoco había muñecos. Entonces lo que hacía era jugar con la plastilina. Yo hacía con plastilina mis animales y era mi juego favorito, la plastilina. ¿Y de mayor solía usar barro para hacer figuras? Claro, con el tiempo, cuando te haces mayor, dices, yo no puedo jugar con la plastilina, es una cosa de niños, ¿sabes? Entonces empecé con un barro que no era el más indicado para trabajar porque no tenía horno, hasta que descubrí el barro de Lanzarote y con ese es con el que estoy trabajando. Es como si jugara con la plastilina, pero un oficio, gano dinero. Hola, soy Miguel Ángel Castaño Gutiérrez y quiero preguntarle a Lucas con qué jugaba de pequeño. Hola Miguel Ángel, de pequeño yo jugaba, cualquier excusa era buena para jugar, estábamos todo el santo día en la calle hasta que mi madre no gritaba de la fiesta en mi nombre para volver a casa. Pero principalmente siempre hemos jugado a policía y ladrones y yo claro, yo hacía siempre de policía. Y Aquilino quería preguntarle cuál fue su primera escultura. Mi primera escultura como tal, que ya, ¿sabes? Una cosa es hacer cosas y luego que se mantengan, que duren mucho tiempo. Mi primera escultura fue un gorila. Fue mi primer encuentro con el barro de la isla, porque fui a un curso en el gobierno de Canarias, en Santa María de Guía. Y el primer día, hablando con la profesora, me dio un trozo de barro y empecé a modelar. A modelar, y decía, qué barro más pegajoso, no vale para nada. Y empecé a modelar y al final pues hice un gorila, pero claro, porque el gorila es mi animal favorito, un animal muy poderoso. Hola, me llamo Robert Josman Curbelo Muñoz, y le voy a preguntar a Lucas de que si me puede valorar y como consejo, ¿qué puedo hacer para ser policía? Una buena pregunta. Para ser policía, ante todo, tiene que apasionarte este trabajo, ¿entiendes? Luego lo primero es aprender la disciplina y ante todo se aprende la disciplina en casa, escuchando la madre, el padre. De allí se aprende. Si tú eres ya disciplinado con tu padre y tu madre, ser policía más o menos es como estar en casa, ¿no? Porque es una grande familia, ¿entiendes? Entonces, una vez que estás en policía, estás sujeto a muchas normas, muchas reglas que hay que seguir. Entonces, principalmente tienes que aprenderla a seguir en casa. De todas formas, claro que eres apto a ser policía. Lo que pasa tiene que tienes que empeñarte para hacer un trabajo así, ¿entiendes? Estudiar, también hay que estudiar, no solamente prepararse físicamente, ¿eh? También hay una academia, hay que estudiar mucho para eso, ¿eh? No te creas que es así tan fácil, pero sí que lo puedes hacer. Querer es poder, ¿no? Hola, me llamo Andrea Mendoza Hernández y le voy a preguntar a los dos que cuál es la cultura que más les gusta, ¿la de Italia o la de Canarias? Bueno, a mí las culturas me gustan todas, ¿no? Tanto la italiana que las canarias. A lo mejor, quién sabe, la italiana es más famosa, más conocida, reconocida en el mundo, pero la cultura para mí es cultura, sea de donde sea. Sí, yo pienso igual, ¿sabes? La cultura no debería ser cuál me gusta más, cuál me gusta menos. Son diferentes. Ten en cuenta de que nosotros también en Canarias tenemos un resto cultural de Roma. Los romanos estuvieron aquí en el siglo, a principios del siglo I. Estuvieron hasta el siglo III. Estuvieron mucho tiempo. Y, Y claro, a mí, por ejemplo, ¿qué quiere que te diga? Yo que conozco de mi cultura, me gusta, pero claro, cuando te pones a estudiar la cultura italiana, tienes a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, escultores, pintores, ¿sabes? Tienen una cultura muy amplia, muy vasta. Y... Corrígeme, me parece que Lanzarote fue descubierta por un marinero genovese, ¿no? En realidad, por lo que yo tengo entendido, las Islas Canarias fueron descubiertas por los fenicios. Y lo del marinero genovés sí es muy cierto, en el sentido de que probablemente se le dio el nombre de ese marinero genovés, pero eso fue después. O sea, ten en cuenta de que en Canarias lleva poblada hace 3.000 años. ¿Sabes? Sí. No es que las descubriera, las redescubrió. Sí. Lancelotto Malocello. Sí, claro, redescubrirla es una cosa, ¿no? Pero el tema es que cuando te enteras que has descubierto algo nuevo, los fenicios vinieron por hacer lo que querían hacer, no es que como por ejemplo Colón que descubrió América creía que era India, ¿no? A Amerigo Vespucci que la llamó América, ¿no? Pues realmente en Canarias pasó prácticamente, en Lanzarote pasó prácticamente lo mismo. Tropiezan sin querer los fenicios con las islas y dicen, ah mira, tenemos un sitio donde crear una factoría. Sin ningún problema. ¿Por qué? Nadie lo conoce, no hay guerra y no hay ladrones. Vuelven al Mediterráneo, introducen una población agroganadera y de aquí hasta nuestros días. Fue el Lancelotto Malocello el que le puso nombre a la isla de Lanzarote. Lancelotto, Lanzarote. Yo soy Luna Trevisan González y bueno, chicos, ¿cómo ha aparecido Luca? A mí me gusta mucho porque, ¿sabéis qué? Es mi padre. Y si les parece poco, él es mi hermano. Hola, yo soy Lucian y él es mi padre. Estudio aquí en el Colegio de la Garita y me hace mucha ilusión que yo con él y mi hermana estemos aquí hablando en radio. Y pa, ¿qué te pareció esto? A mí me pareció estupendo. Primero por las preguntas que han hecho y estar en contacto con todos estos niños y con vosotros, con Aquilino, con los de la radio. Me ha encantado esta entrevista. Para mí ha sido una cosa nueva, porque siempre he oído de estas cosas. Y gracias a los malos momentos que he tenido en Italia, debido a mi trabajo, que he tenido que irme de ahí por mi trabajo, cambió mi vida, cambió mi destino y el destino ha hecho de manera tal que he podido encontrar vuestra madre y tener dos hijos maravillosos como vosotros. Bueno, pues hasta aquí la tertulia con nuestros vecinos. Muchas gracias por venir. De nada, encantado, un placer. Cuando quieran más, avisen. Gracias a vosotros por la oportunidad. Y nosotros continuamos el programa. Trabajamos en proyectos de promoción agrícola, educación, sanidad, promoción social y de la mujer. Porque para cambiar el mundo, antes hay que cambiar la vida de las mujeres de Chiapas, la de los niños recolectores de basura en Phnom Penh, la de los jóvenes de Senegal. Hay que escolarizar a los niños en Ecuador. Hay que cuidar la salud de los bebés en Etiopía. Estamos en más de 50 países donde cada año apoyamos más de 500 proyectos que llegan a millones de personas. Todos, con nuestros actos, podemos ayudar a cambiar el mundo. En Manos Unidas sabemos que el mundo se cambia allí con trabajo, con una escuela, con una pizarra, con un hospital, con ladrillos, con una fuente. Y tanto aquí como allí, tomando conciencia de los problemas, con solidaridad, con ilusión, unidos. Manos Unidas. Un mundo nuevo, proyecto común. Esto es Aulas Abiertas al Mundo. Primera escena, ambiente familiar. En tiempo de nuestros antepasados, en una casa rural de la Isla de Hierro, vivía una familia humilde, cuyo sustento era el producto de sus cosechas y de sus animales. En el patio de la vivienda se encontraban Antonio y sus hijos. Mientras Antonio está haciendo un queso, conversa con su hija María sobre los tiempos que corren y la preocupación por la falta de lluvia. Esta vaca cada vez da menos leche, Como no lleva este año con fundamento, no sé qué van a comer. Madre, no se apure, que el invierno acaba de empezar y pronto lloverá. No sé. Este mundo está tan cambiado. Ma, estoy desmayado. Dame un fisco tuno. Este odio chiquillo siempre está igual. Aunque sea un fisco, que estoy muerto de hambre. Toma, a ver si aguantas un rato, que tu padre está a punto de llegar. Y si no, te toma una escudilla de suero. ¿Dónde está, pa? Salió con la yunta y ya no tardará mucho. Parece que estoy yendo a los perros. Vamos a saludar a la Lucera y a Margarita. Vamos. Madre, ¿cuándo le va a decir a padre lo de la boda? Mira que Francisco está apurado y yo también me quiero casar. María, las cosas no están bien. Tú ves las necesidades que estamos pasando. Tu padre se va a coger un disgusto, ya vendrán tiempos mejores. Y si no vienen, me voy a quedar para vestir santo. Ma, yo me caso aunque sea con lo puesto. Bueno, esta noche intento decirle algo, a ver cómo se lo enfoco. Madre, seguro que tú sabes cómo hacerlo. Además, padre quiere lo mejor para mí. Seguro, tú eres la niña de sus ojos. Vamos a preparar la mesa que tu padre vendrá rendido. Y tus hermanos tendrán jilorio. Mi niña, acuérdate que esta tarde tienes que ir al manantial a traerme unos ñames. Pasé un potaje. Vale, ma, pero no olvides decírselo. Segunda escena, una hija casadera. Manuel, el padre de familia, vuelve después de una jornada agotadora, trabajando de sol a sol, en las tierras y con los animales de la familia. Allí le espera a su esposa Antonia, con la cabeza remontada, sobre cómo decirle a su marido las intenciones casaderas de su hija María y el novio de esta. Manuel, ¿arreglaste lo del bocado? Sí, pero estoy un poco disgustado, porque a la Lucera se le cambió la pata pasando por la ciega. No me digas, la pobre, ¿y qué vas a hacer? Le hice un remedio, a ver si escapa. Manuel, el novio de tu hija María se quiere casar. ¿Y eso? ¿No ven las penurias que estamos pasando? Bueno, Manuel, el muchachito es bueno y la respeta. Tu hija tiene mucha ilusión y ya tiene edad. Tú sabes cómo estamos. La falta de lluvia ha dejado las vacas secas y apenas hacemos queso para vender. Y le tendremos que dar una dote a la muchacha, digo yo. Déjame pensar a ver qué se me puede ocurrir. Mañana te digo. Por la mañana. Manuel, ¿pensaste en lo de tu hija? Sí, bueno, medio pensado lo tengo. ¿Qué vamos a hacer, mi niño? La única solución que yo veo es llamar a Nicolásito el marchante y venderle una de las vacas. Así le damos algo a la muchacha y nosotros pasamos unos meses medio desahogados. Esta tarde misma le mando recado a Nicolásito el marchante. A ver si llegamos a un trato. Tú ten cuidado, que se engaña al más pintado y te da un sablazo. Habrá que estar atento y habrá que hacer un paripé para que sea generoso. De todas maneras, a mí me da que la Lucera se fastidió para siempre y que a lo mejor hasta salimos ganando. Tercera escena, amor por los animales. Los hijos menores de Antonio y Manuel se encuentran muy tristes porque sus padres han decidido vender a la Lucera, una vaca que lleva mucho tiempo con ellos, y a la consideran uno más de la familia. El motivo no es otro que conseguir la dote para su hermana mayor. Tu padre está conforme de que venga un marchante a ver si podemos vender la Lucera y así arreglar lo de la boda. Ma, yo no quiero que pa venda la Lucera, que se ha criado con nosotros. Es una más de la familia. Que no la venda. No hay más remedio, mi niño. El año está ruin y necesitamos los cuartos. Además, con la cojera que tiene ya no vale para la yunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué están llorando? Porque no quiero que vendas a la Lucera, que se ha criado con nosotros. Es una más de la familia. No queda más remedio. De todas formas, la becerra va creciendo y tendremos otra vaca a la que tienen que buscarle un nombre. Me extraña que no haya llegado Nicolásito el marchante. Me dijo que estaba aquí sobre las 10. Voy a esperarlo a la medianía para que vean los animales. Debían preparar para que este hombre coma algo. Antonia, Cristiana, aquí te traigo unos huevitos para cambiarlos por un quesito. Estos chiquillos no paran de comer. Chacha, no sé cómo lo haces, con dos iguales. Trae acá. Vamos a ver a la lucera. Vamos a ver a la lucera que se le cambió la pata. La pobre, qué penita. Y le duele mucho. Ma, ¿podemos ir a verla? Claro que sí, salgan para allá a ver si me dejan respirar un pisco. Ay, Cristiana, no sé cómo te puedes arreglar con cuatro. Me vuelvo loca. Ni que lo diga. Cuarta escena, el regateo. Como era costumbre en aquel tiempo, cuando se quería vender animales, se llamaba al marchante, hombre entendido, que ofrecía una cantidad de dinero según las características del animal. Por lo que Manuel hizo llamar a Nicolasito para venderle a la lucera y así conseguir cuartos para que su hija María tuviera lo necesario para casarse. Bonitos animales tienen para el año que llevamos. Ni que lo digas. No sé cómo vamos a escapar. Las cuatro perras que había se fueron. Si esto no se enmienda, la cosa está fastidiada. María, prepara un café a Nicolasito y algo al chiquillo para que desayune, que se le ve muy esmirriado. ¿Esmirriado? No, es que está nada del crecimiento. A los buenos días, ¿qué tal está la señora y el resto de la familia? Buenos días, Nicolasito. ¿Ha estado malo? No. ¿Hacía tiempo que no vendía por estos andurriales? Es que el negocio no está fino. Con el año que llevamos y las pegas que pone el ayuntamiento, no hay quien se mueva. Vine para aquí de compromiso y me traje el muchacho para que vaya aprendiendo el oficio. Eso está bien. Y se defienda el día de mañana. Hay que irlo preparando, que la tierra no da más, que trabajo y miseria. Anda, mi niño, ven para acá para que te eche una escudilla de leche y gofio. Y ustedes, siéntense para acá para que se eche un buchito de café que lo hizo mi hija María. Ah, por cierto, que se va a casar y quiero que vengan a la boda. Ya les mandaremos un recado. Agradecido. Vamos a ver qué es lo que dice la jefa. Maestro Nicolás, ¿qué le ha parecido el animal? Bonito, carajo. Bueno, está un poco desmerecido por lo de la pata, pero está entrado en carne. El animal está gordo y tiene unos cuantos kilos. Lo vendo por necesidad. Si no, se queda donde está. ¿Y cuánto dice que vale? Bueno, yo había calculado rondando los 1.000 duros. ¿Cómo? Usted está loco. ¿Qué va, qué va? Eso es imposible. ¿A cómo voy a vender esa carne? Hombre, yo creo que es un precio justo. El animal lo vale. Mire, paisano, desde que salgo de aquí con la vaca ya estoy perdiendo dinero. El trayecto es largo y el animal pierde muchos kilos por el camino, que yo no los recupero. Encima, estos del ayuntamiento no hacen pasar por el fielato a pagar impuestos que le llaman de consumo. Debe ser para la gente rica, porque los pobres no comen carne. Y encima, pagar el matarife y los gastos del matadero... Nicolasito... Que va, pierdo dinero. Sea un poco generoso, que tenemos muchas necesidades y muchas bocas que alimentar. Y la muchacha se quiere casar. Ah, y acuérdese para que se lleve unos ñames para casa. Yo no soy los Reyes Magos. Esto es un negocio. Y yo también tengo una familia a la que mantener. Aunque tendré una atención, aunque sea para el regalo de la muchacha. Hombre, yo estoy dispuesto a aflojar algo. Pero no mucho, el animal lo vale. ¿Cuánto está usted dispuesto a dar? Hago un cálculo y lo discutimos. Mira, Manuel, la verdad que tratándose de lo que se trata... Y porque también quiero echarle una mano, aunque es interrín, ¿cuánto decía usted que pedía por el animal? 1.000 duros más o menos. Mira, Manuel, y de la mitad, ¿cuánto me quitas? ¿Cómo? No te dije que tuvieras cuidado, que te iban a dar un sablazo. Ahí lo tienes. Usted lo que es un sinvergüenza. Ya no me caso. Quinta escena, la bajada de la Virgen. Después del gran disgusto de María, sus amigos y amigas se encuentran preparándose para el gran acontecimiento de la isla, la bajada de la Virgen de los Reyes. Mientras termina de confeccionar sus gorros, conversan sobre lo sucedido y recuerdan por qué este día es tan especial para los herreños y herreñas. A María hoy se le va a quitar el disgusto de no casarse, que por algo hoy es la bajada de la Virgen de los Reyes. ¿Tú sabes por qué se baja la Virgen de su ermita? Pues cuentan los viejos del lugar que una vez hubo una sequía muy grande y los animales se morían de hambre y sed. Entonces bajaron a la Virgen en procesión pidiéndoles que lloviera. Y así fue. La Virgen les trajo la lluvia que salvó cosechas y animales. Y desde entonces se repite cada 4 años para recordar lo que aconteció y volver a darle las gracias. Vayan a poquito a poco, no se vayan a matar, que dicen los zapateros que se acaba el material. Que se acaba el material, que se acaba el material. Vayan a poquito a poco, no se vayan a matar. Han escuchado Aulas Abiertas al Mundo, un programa realizado por los niños y niñas de los diversos centros escolares de Lanzarote.